La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción al 17º libro de la Biblia, el libro de Tito. Aunque el libro de los Hechos no menciona nunca a Tito, su nombre aparece 12 veces en las epístolas paulinas. Gracias a estos datos podemos reconstruir, aunque imperfectamente, su biografía. Aparece por primera vez en la historia durante la asamblea o el concilio de Jerusalén en compañía de Pablo. Esto lo encontramos como referencia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Expresamente se dice ahí, en Gálatas, que era de origen gentil, probablemente pertenecía a la comunidad de Antioquía, formando parte del grupo de fieles que, por encargo de aquella iglesia, acompañaron a Pablo y Bernabé en su viaje a Jerusalén. Nada volvemos a saber ya de él hasta el tercer viaje apostólico de Pablo, cuando éste, primero desde Éfeso y luego desde Macedonia, le envía a Corintio con misiones delicadas. No conta que estuviere con Pablo en Roma durante su cautividad, pero vemos que al final ya de la vida del apóstol, éste lo deja encargado en la iglesia de Creta. Como referencia podemos citar el libro del mismo Tito, capítulo 1, versículo 5, y que poco después le manda ir a verse con él en Nicópolis, desde donde probablemente lo envió con alguna misión a Dalmacia. La tradición de la iglesia, ya desde temprano, le ha considerado como el primer obispo de Creta. La ocasión de esta carta de Pablo es la misma, salvo las diferencias de lugares y personas, que motivó la carta primera a Timoteo, dar instrucciones a Tito en orden al buen gobierno de los fieles. La fecha de composición es también prácticamente la misma, sin que podamos precisar cuál de las dos cartas han sido escritas primero y cuál después. Como a Timoteo le dejó al frente de la iglesia de Éfeso, así a Tito le dejó al frente de la iglesia de Creta, para que acabase de ordenar lo que faltaba y constituyese por las ciudades presbíteros. Se trata evidentemente de tiempos posteriores a la primera cautividad romana de Pablo, pues anteriormente no parece que esa isla hubiera sido evangelizada por Pablo. De hecho, Lucas nada dice en los Hechos de los Apóstoles, silencio que sería difícil de explicar, dada la minuciosidad con que nos cuenta los viajes del apóstol. Además, cuando el apóstol Pablo iba preso en camino de Roma y la nave se detiene brevemente en Creta, no hay indicio alguno de que hubiera cristianos por esos lugares, sino que nos son presentados como totalmente nuevos. La carta estaría escrita por Pablo desde Grecia, o quizás desde Macedonia, ordenando a Tito que vaya a encontrarse con él en Nicópolis, donde piensa pasar el invierno. La referencia está en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 12. La carta es breve y con un argumento totalmente afín a la primera de Timoteo: resistir a la propaganda de doctrinas malsanas, organizar las iglesias, custodiar intacto el depósito de la fe. El esquema sería este: primero el saludo de Pablo, un saludo epistolar que encontramos en el capítulo 1 y el versículo 1 al 4, y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El saludo de esta carta es más amplio que lo común y tiene cierto parecido con el de la carta a los romanos. Parece que Pablo, al extenderse de este modo en el saludo, trata de destacar ya desde un principio su autoridad y consiguientemente la de Tito, su enviado, a fin de impresionar más a los falsos doctores que había en Creta. El título de siervo de Dios solamente es empleado por Pablo en esta ocasión. En otras, él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Referencia a Romanos capítulo 1, versículo 1 y Filipenses 1:1 también. En el fondo, viene a ser lo mismo, recalando su total consagración a Dios hasta en lo más profundo de su existencia. La expresión conforme a la fe y al conocimiento de la verdad indica la finalidad del apostolado de Pablo y es la ampliación de su título de apóstol: conseguir que los escogidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad. Esta verdad, añade, no es una verdad meramente especulativa, sino que está ordenada a la piedad, es decir, a hacer que los hombres den a Dios la adoración debida viviendo según su voluntad. Esto lo encontramos como referencia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 a 4. Y aún sigue más adelante el apóstol: esa consecución de la fe y la verdad no son sino medios en orden a conseguir la vida eterna, que Dios no tenía prometida desde toda la eternidad, pero cuya promesa ha sido manifestada ahora por medio del Evangelio, del que Pablo es heraldo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Esta esperanza escatológica del cristiano es algo que Pablo recalca constantemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. El apelativo del Hijo Verdadero que Pablo aplica a Tito lo empleó ya también respecto a Timoteo. Las demás expresiones del versículo 4, augurándole gracia y paz, son las normales de sus cartas. En su viaje por Oriente, después de haber sido liberado de la cautividad romana, Pablo evangelizó la isla de Creta. Su permanencia en la isla debió ser bastante breve, solicitado por atenciones pastorales en otras regiones y dejando a Tito encargado de acabar de ordenar lo que faltaba y de constituir por las ciudades presbíteros. Estos presbíteros eran los que habían de llevar de modo inmediato y directo el peso pastoral de las comunidades. De ahí la insistencia de Pablo a Tito en que se haga una cuidadosa selección. Las condiciones exigidas son casi idénticas a las señaladas en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7, hablando del obispo. Entre los que faltan está la de no neófito, sin duda porque lo que era posible en Éfeso no lo era en Creta, cuya cristiandad acababa de fundarse. Es de notar que el término presbítero del versículo 5 queda sustituido por el de obispo en el versículo 7, Y es que ambos términos eran entonces sinónimos, únicamente que el de obispo, literalmente inspector, describía la función mejor que el de presbítero, literalmente anciano. Entre las condiciones exigidas a los presbíteros está de modo muy principal el que posean sana doctrina, de modo que puedan combatir debidamente los errores. De esto da pie el apóstol para hablar de los falsos doctores. Parece que no predicaban públicamente, sino que iban de casa en casa propalando sus doctrinas. Estos falsos doctores, que en gran parte, al menos eran de origen judío, son de las mismas tendencias que los de Éfeso, aludidos en las cartas de Timoteo. De los falsos doctores pasa Pablo a los cretenses en general, alegando una cita del poeta cretense Epimenides, siglo VI a.C., por cierto, no muy honorífica para sus compatriotas. Pablo añade que Epimenides dijo mucha verdad, versículo 13, de ahí que no tenga reparo en llamarle profeta, aunque es obvio que solo sea en sentido muy amplio y por cierta afinidad con los auténticos profetas. Extraña un poco que Pablo hable tan duramente de los cretenses, pues se trata de una carta que había de ser leída en la comunidad, pero no hay que olvidar que es una cita, y una cita de un cretense, y a Pablo le convenía hacer resaltar el peligro de los falsos doctores sin andar con fórmulas diplomáticas. La recomendación a Tito es de que proceda con firmeza contra los cretenses a fin de preservar la fe. En los versículos 15 y 16, Pablo alude de nuevo a los falsos doctores, fustigando dos cosas: el que traten de distinguir entre alimentos puros e impuros, y el que alardeen de piedad y lleven luego una conducta indigna. En contraste con las enseñanzas de los falsos doctores que revuelven las casas y destrozan la vida de familia, Tito debe ajustar su predicación a la sana doctrina. Y a fin de concretar más, Pablo, especificando cómo debe instruir a las diversas clases de fieles, atendida por su edad, sexo y condición. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía. Enseguida regresamos. Cielo y tierra unidos. Cielo y tierra unidos en un clamor. en un clamor. Nuevamente contigo después de esta excelente pausa musical. Si te acabas de unir a la sintonía de la 103.5, te comento que este es el programa ¿Entiendes lo que lees? Que se transmite todos los miércoles a partir de las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una pequeña introducción a los libros de la Biblia. Hoy estamos con el libro de Tito. Si quieres comunicarte con la emisora, te voy a pasar el teléfono de contacto. Toma nota. 261-466-3125. Y ahora sí, volvemos con este excitante libro de Tito. Pablo ordenaba a Tito y decía, primeramente respecto de los ancianos, en el versículo 2, luego respecto de las ancianas y las jóvenes, versículo 3 al 5, y a continuación respecto de los jóvenes, versículo 6 al 8, y finalmente, atendida no ya la edad o sexo, sino la condición social. Respecto de los siervos, capítulo 9 y 10. En este elenco de deberes de cada una de las clases de fieles, Pablo usa un vocabulario corriente en el helenismo y en la moral natural, pero informándolo todo en un espíritu nuevo, procedente de Dios y de su gracia salvadora. Es curioso observar que, hablando de la instrucción a las jóvenes, versículos 4 y 5, no así al hablar de las otras categorías de personas, Pablo supone expresamente la colaboración de personas de su sexo y ya mayores. Notemos también cómo respecto de la instrucción a los jóvenes, en el versículo 6, aparte el ejemplo que debe darles el mismo Tito, Pablo resume todo en un consejo, ser ponderados en todo. Se trata de la virtud muy alabada entre los griegos y también en estas cartas pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15 y el capítulo 3, versículo 2. Consistente en saber observar mesura y ponderación en todas las ocasiones, con dominio de sí mismo, sin condescender con los impulsos juveniles. En cuanto a los consejos a los siervos, son prácticamente los mismos que en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Todas estas virtudes que Pablo exige en las diversas categorías de fieles tienen su fundamento en Cristo, quien, con su venida al mundo, nos ha hecho visible la voluntad que Dios tiene de salvar a todos los hombres y nos ha enseñado cómo debemos vivir, al mismo tiempo que alienta nuestro trabajo con la esperanza de la gloria del cielo y de su gloriosa manifestación en su venida, la parusia. Él que ofreció su vida por nosotros para adquirirse un pueblo santo. Esto que constituye la verdadera doctrina es lo que Tito debe exponer con toda energía, haciendo valer la autoridad que le es dada a su cargo. Evidentemente, es este uno de los pasajes de las cartas de Pablo más cargado de doctrina, resumen de su teología, obviamente. Como es corriente en él, no se contenta con señalar preceptos y reglas de vida práctica, sino que se eleva a los principios indicando las razones profundas que justifican esas exigencias. En este caso lo hace mediante una especie de himno a la gracia de Dios, versículo 11 y 14. Parece que el lenguaje está inspirado en escenas entonces frecuentes de monarcas que hacían su solemne manifestación al pueblo y repartían numerosos beneficios, llamados colectivamente gracia, recibiendo a cambio de sus súbditos el apelativo de salvadores. Pablo se vale de esta terminología áulica, sin duda muy expresiva para sus lectores, aplicándola a Jesucristo y a su obra salvadora. Sentimos aflorar aquí toda la doctrina paulina de la justificación, obra gratuita de Dios, tal cual y como dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. La aparición de Jesucristo en el mundo, haciendo visible la gracia o amor benéfico de Dios, fue un continuo reparto de beneficios que tendrá su consumación cuando llegue la segunda aparición de Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Con razón se ha hecho notar que hay aquí una neta afirmación de la divinidad de Jesucristo, pues ambos nombres, Dios y Salvador, se aplican a la misma persona, dado que llevan el mismo artículo, el que precede al adjetivo grande. Ni Pablo habla nunca de la venida gloriosa del Padre en la parusia, sino solo en la de Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 4, como referencia. Por lo demás, ya encontramos una expresión parecida en Romanos 9, 5. En esta última parte de su carta, Pablo recuerda a Tito algunas instrucciones de carácter general que debe inculcar a todos los fieles. Primeramente, la obediencia y sumisión a las legítimas autoridades, versículo 1. Tema de que el apóstol ya trató más ampliamente en Romanos 13, 1 al 7, y se da como supuesto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Luego la tolerancia y mansedumbre en las relaciones con los demás, procurando no lastimar al prójimo con palabras ofensivas. Se refiere Pablo sobre todo a los paganos, por eso como estímulo que ha de mover a los cristianos cretenses a ser atentos y considerados con ellos, les recuerda su propio pasado, lleno también de vicios, de cuyo estado salieron no en virtud de obras o méritos propios, sino por la sola bondad de Dios. Al hablar Pablo de baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, se está refiriendo evidentemente al bautismo, medio del que Dios ha querido servirse para justificarnos y salvarnos. Es llamado así porque el bautismo, mediante la acción invisible del Espíritu Santo, opera en nosotros una verdadera regeneración y renovación, en virtud de la cual pasamos del estado de muerte y de pecado, en el que nacemos al estado de Hijo de Dios, participantes de la gracia divina, herederos de la gloria del cielo, en unión con Jesucristo, al que el Padre nos incorpora. Es posible que en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que tan maravillosamente expresa la acción de la Santísima Trinidad en la santificación del hombre, recojan expresiones de algún antiguo himno bautismal. En el versículo 7, nuevamente encontramos la referencia a la esperanza escatológica del cristiano, cosa frecuente en Pablo. Todo esto, que es una gran verdad, lo debe inculcar Tito con firmeza a todos los cretenses. También ha de procurar evitar las contiendas y cuestiones necias a que son tan dados los falsos doctores. Al que haga propaganda de sus particulares ideas religiosas erróneas, que le amonesten una y dos veces. Y si sigue obstinado en permanecer de espaldas a la verdad, que se le considere como excluido de la iglesia. Antes de terminar la carta, Pablo da a Tito algunas noticias y algunos encargos. Son detalles tan concretos que difícilmente se explicarían de no suponer a Pablo autor de esta carta. De allí que muchos autores que niegan la autenticidad paulina consideran que este final como un fragmento de alguna carta del apóstol hoy perdida. Lo mismo vale para Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Le dice primeramente que una vez que haya mandado a Artema o a Tíquico, vaya a verle a Nicópolis, donde piensa pasar el invierno. Aunque había entonces varias ciudades con el nombre de Nicópolis, que significa ciudad de la victoria, todo hace pensar que se trata de Nicópolis en el Epiro, que es la más cercana a los lugares por donde entonces Pablo andaba. De Artemas no tenemos ningún dato. En cambio, Tíquico nos es ya conocido en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 21, y también en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 12. A continuación, en el versículo 15, el apóstol nos habla de dos personajes, Cenas y Apolo, quienes a lo que parece se encontraban entonces con Pablo y debían de tener que hacer algún viaje pasando por Creta, tal vez de regreso a Alejandría, de donde Apolo era originario. Es posible que sean ellos los portadores de la carta. El apóstol, conforme era entonces costumbre entre amigos y conocidos, Romanos 15, 24, encarga a Tito de que los provea de lo necesario para el viaje. De Cenas, al contrario que de Apolo, no tenemos ningún otro dato. En el versículo 15, Pablo hace una recomendación general de caridad práctica, tomando ocasión de la recomendación procedente para los dos huéspedes. El saludo y la bendición final, capítulo 3, versículo 15, dice: Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Son los saludos protocolarios que más o menos se hallan en todas las cartas paulinas. Primeramente para Tito, de parte de los que se hallan con Pablo, que no los nombra, aunque es de creer que Tito sabía de quiénes se trataban. Luego para todos los fieles cretenses en general, con el apelativo los que nos aman en la fe. Quizás para hacer distinción con los amantes de novedades atraídos por la predicación de los falsos doctores. La bendición final es la acostumbrada en todas las cartas. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Y se nos terminó el tiempo. La música que está sonando de fondo nos indica que tenemos que despedirnos. No sin antes agradecerte por la atención que has dispensado a este programa e invitarte cordialmente para el próximo miércoles a las 20:30 horas, Dios mediante, por supuesto, cuando digamos, ¿entiendes lo que lees?